salvando. La vida y la cruz, pero no dejó mi Jesús. Amor tan infinito, que sentimiento tan bonito tú muestras por mí. Solo vivir.